Cuando me vengas a visitar, tesoro del litoral, país aparte es mi ciudad. La tierra del chamamé, la risa y el carnaval, Corrientes tiene valle y yo te aseguro que eso es verdad. No te vas más, aquí se viene a disfrutar, pura belleza, mucho color, la costanera en su esplendor. Venga chamigo a visitar a mi provincia del litoral. Se toca lindo ese acordeón, sale adentro un sabugal. Atardeceres a la orillita del Paraná, un mate, un chipagua, gente cuera del litoral, la tierra del chamamé, la risa y el carnaval, Corrientes tiene valle y yo te aseguro que eso es verdad. No te vas más, aquí se viene a disfrutar, pura belleza, mucho color, la costanera en su esplendor. Venga chamigo a visitar a mi provincia del litoral. Se toca lindo ese acordeón, sale adentro un sabuca. Y no te vas más, aquí se viene a